Traía el amparo ideal de las caricias, el aliento embriagante de tu boca fue veneno después para mi vida. Copa de dolor que yo bebía con fervor sobre esos labios que encendió el amor, dulce amargura, venas de mi corazón, viento helado un día te llevó. Y eternas son ahora para mí las horas que tu ausencia ensombreció, dulce amargura, mi tortura y mi obsesión, porque tu amada boca me mintió, y en tus besos y en tus manos y en tus ojos el misterio derramó tanta traición.